You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre. Hola, saludos, amigos y amigas, desde ya escucho este espacio Voces Animales, la voz de los que no tienen voz, que suena por la radio Vereda Libre 104.7 FM. Y en internet nos puedes conseguir en Facebook escribiendo Vereda Libre y estaremos conectados. Quien les habla, Lorena González. Hoy en nuestro primer programa les hablaré de circo sin animales. La tierra al cielo y de nuevo aquí, como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, y para comentarles algo aquí, en 1978 la UNESCO estableció la Declaración Universal de los Derechos del Animal, en donde se proclama que no se ha de exportar ningún animal para diversión del hombre. Los animales de los circos, capturados y apartados de la naturaleza, obligados a participar en actividades culturales humanas y acostumbrados durante años a vivir encerrados, estos animales originalmente salvajes, después de este maltrato, que en verdad sí es salvaje, es muy difícil devolverlo a la naturaleza. Y en caso de ser decomisado por la policía, por la Guardia Nacional en este caso, casi siempre estarán condenados a una vida de encierro, ya que son llevados a zoológicos y refugios animales donde no tienen las condiciones mínimas para que el animal viva una vida feliz. Lo mejor es luchar directamente para prohibir los circos que empleen animales y no luchar por el mejoramiento de sus condiciones de esclavitud. Bueno, y ahora nos vamos con la agrupación Escape y su tema Animales de Laboratorio. Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Buenas noches, bienvenido al infierno animal. Pasen al laboratorio, les va a impresionar. ¡Cuenta o la vivís acción! ¡No! reacción del sistema nervioso. Le provoca una terrible y lenta agonía. ¡Vivisección! Separación de los músculos en vivo. Se practica sobre este mono. Mira su rostro, casi humano. Está sufriendo el peor de los tormentos. Sus ojos llenos de pánico piden clemencia. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia! Para el mundo, en nombre de la paz y en contra de la guerra, unidos por la lucha, se unieron dos en sí, dos voces en rebelión, protestando por la inconsciencia y la falta de corazón, como la situación en la que se encuentra Palestina, hundida en pura ruina por una maldita guerra que el imperio patrocina, culpable de la crisis mundial y de la gripe porcina, como un sueño americano basado en pura mentira, que lo que más vale es el dólar que por él tiene que matar si quiere llegar a la cima. La crisis económica afectó a muchos lugares, yo no creo que se hayan perdido todos esos reales, y el problema de Colombia con las bases militares provocando a Venezuela con Uribe contra Chávez. Esta es otra problemática donde damos muchas lágrimas por la pobreza que vive Haití, Jamaica y África. Ya deja la estupidez y vamos a retirar de una vez el bloqueo que afecta a Cuba y más ayuda para Puerto Príncipe. Que marche nuestra voz, el puño arriba en la protesta, en busca de soluciones que actualmente no se encuentra. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Que marche nuestra voz, el puño arriba en la protesta, en busca de soluciones que actualmente no se encuentra. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Construyamos soluciones, nuestra voz son nuestras manos, por la tierra, por la flora, la fauna y el ser humano. Oceanía hacia Europa, África y América sufren crisis económica y crisis atmosférica, tanto virus y violencia, colapsa en hospital y científicos buscando cura, crean más enfermedades, matan animales sin importar su extinción, y nuestra pachamama llora por tanta contaminación. En el Golfo de México los peces siguen muriendo, y por la pobreza en África la ONU ¿qué está haciendo? Curas violan niños como si fuera un juego, gobiernos provocan guerra y el que muere es el pueblo. Autor es el capitalismo del golpe de estado en Honduras y de la muerte de los que agazan. Y van a brindar ayuda, pongámosle un paro a las bases militares y cambiemos los gobiernos por estados comunales. Que marche nuestra voz, el puño arriba en la protesta, en busca de soluciones que actualmente no se encuentra. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Que marche nuestra voz, el puño arriba en la protesta, en busca de soluciones que actualmente no se encuentra. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Esto es una locura lo que el mundo está viviendo. El derretimiento de los pueblos y personas de hambre están muriendo. Son problemas mundiales que destruyen al planeta. Cuántos inocentes murieron en el derrumbe de la Torre Gemela. Un recuerdo inolvidable a mente adulta y los infantes. Y su único responsable fue su mismo gobernante. El mundo sigue enfermo, no se consigue ese remedio. Cuántos países siguen jodidos por el tratado de libre comercio. Entre guerras y narcotráfico, Colombia se ha hundido. Mientras su gobierno los arrodilla, los pies de Estados Unidos te planeaban cómo robar. Reunidos en los congresos, la disque presos políticos, que politiqueros presos. Llueve de abajo hacia arriba cuando la burguesía use la cabeza y no cree más guerra contra el pobre, sino contra la pobreza. Obama, tú no eres el cambio, eres engaño para un pueblo. Llevas en la piel a Malcolm X, pero abusa en el cerebro. Que marche nuestra voz, el puño arriba en la protesta, en busca de soluciones que actualmente no se encuentra. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Real escritura, el puño arriba en la protesta, revolución, hip hop, hip hop protesta. No cambiemos el clima, Radio Vereda Record, unidos por la lucha, eres parte del problema. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Bueno, y para seguirle contando sobre el adiestramiento que llevan los animales en los circos, les digo que en los circos se les da una combinación de castigo y recompensa a los animales. Y casi siempre es de castigo, ya que muy pocos ejercicios y trucos que estos les enseñan a los animales no es de su comportamiento natural. Los domadores de los circos, en sus actos supuestamente simpáticos, donde todos supuestamente son felices y se escucha música y los animales hacen las piruetas, los domadores premian a los animales con caricias y una palmadita al animal y tal, ahí la gente aplaude conmovida por tan hermoso espectáculo, que en todo caso es una mentira, ya que la realidad es mucho más cruel de lo que parece. Estos señores domadores obligan a los animales a realizar actos utilizando varas con las que les pegan a los animales para castigarlos cuando no hacen caso, estacas con pinchos para apoyar al animal para que realice actos peligrosos que normalmente el animal no haría. Látigos y también sistemas más modernos como electroshock con descargas de voltaje, de poco voltaje. Todos ellos, por supuesto, ocultos a la vista de todos. Bueno, y al regreso seguimos contándoles cómo los domadores entrenan a los animales que vemos en el circo. Y nos vamos con música, Sentimiento Muerto, algo viejito ahí. Nada sigue igual. Del progreso de la porquería. Mira hacia arriba, el cielo tiene agujeros. Espero por tu futuro que estés al tanto de la razón. Ah. Esto no dura mucho tiempo. Esto no dura mucho más. Creo que no te ayudo si no te entiendo. Y nada sigue igual. Nada sigue igual. Sueños de selva y de sabana me llaman cuando estoy en la cama. Avanzan los desiertos de desilusión. Espero aquí cambie la estación. El agua es la sangre de la tierra. El dinero es la sangre del sistema. Y el que no tiene dinero ya no puede respirar. Esto no dura mucho tiempo. Esto no dura mucho más. Creo que no te ayudo si no te entiendo. mira lo que va. La mentira, mentira, la mentira, mentira, la verdad. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira, la mentira, mentira la verdad. Bueno, y seguimos aquí en Voces Animales, la voz de los que no tienen voz, por tu Radio Vereda Libre 104.7, y ya sabes, por el Facebook pones Vereda Libre y por allí nos podemos conectar. Bueno, y seguimos contándoles también cómo los domadores entrenan a los animales que vemos en el circo. Por lo menos los osos, los entrenadores para manejar a los osos les colocan un aro y una cadena de hierro para que les perfore la nariz y el labio. A los simios, a los chimpancés, se les extraen los colmillos mediante una operación quirúrgica. y para enseñarles, o después de un acto en el que han desobedecido, se les pega con un palo durante la función. Si se ponen caprichosos, se les ahorca con el collar que usan respectivamente. A los elefantes utilizan un instrumento metálico de dos puntas que se les clava detrás de las orejas, en la panza y en los genitales. Mientras no están actuando en los escenarios, se les inmoviliza con cadenas y casi siempre se les cortan los colmillos. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bribri bombeando ponte en pie, bribri bombeando tierra madre dice ponte en pie. Y vamos a continuar ahorita con un poquito de música, y en la siguiente parte les comentaré cómo transportan a los animales del circo y las condiciones de vida que llevan. Los dejo con Amparanoia de España y su tema Alerta Oro Negro. El prestigio se hundió, cargado de oro negro, cargado de oro negro, de veneno. Ale, ale, alerta. Ale, ale, ale, alerta. El gallego sintió que se quedaba ciego. Playa limpian y al limpiar se crecen. Todos los ojos al mirar al mar se lloran y al llorar se unen. Se unen mirando al mar. Se unen mirando al mar. Llegaron los salvadores, se esconden los culpables, ya la gente está despierta. Se hundió, cargado de veneno. El prestigio se hundió, cargado de oro. Para la difusión de nuestro mensaje, para impulsar el movimiento y la lucha social. cambio de oro dejarme mucho dinero. El tipo de que les hablo nunca más apareció. Cogió mi metal precioso y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Con solo engaño nada más viniste pa' acá a llevarte mi oro primero. Con tu acento extranjero y tu pinta de sombrero, echa pa' allá, fuera de acá papá. No vuelve a robar peor, señor. Yo te dejo, vete con todo y espejo. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Con mi oro se ha acabado, los dueños son empleados, más pobres hay. Seguimos en tu espacio Voces Animales, la voz de los que no tienen voz, por Radio Brea Libre 104.7. Les voy a comentar antes de cómo transportan a los animales en los circos y las condiciones de vida que llevan. Les comento un poco de el capítulo 6 de la ordenanza municipal animal aquí en Maracaibo. En el artículo 33 dice: el transporte y movilización de animales domésticos en jurisdicción del municipio de Maracaibo solo podrá hacerse en vehículos particulares o en transportes para carga. Queda prohibida la movilización de animales en unidades destinadas a transportar alimentos, medicinas, e igualmente queda prohibido transportarlos en unidades de transporte público, salvo que sean transportadas en jaulas de transportes similares. En el artículo 34 dice: el traslado deberá efectuarse a través de la utilización de procedimientos que no impliquen crueldad o maltrato. Queda estrictamente prohibido arrastrar o suspender a los animales de sus miembros en sacos o en las maletas de los carros, tratándose de aves con las alas cruzadas o colgado de las patas atadas. En el artículo 35, el transporte de aves o animales domésticos deberá efectuarse en cajas cuya construcción sea sólida para resistir, sin desplomarse el peso del animal, dotadas de suficiente ventilación y amplitud apropiada. En el artículo 36 se prohíbe el transporte de animales hembras en avanzado estado de preñez, salvo en casos de emergencia en los cuales sea necesario su traslado. Si tratase de animales que pertenezcan a instituciones especiales que vayan en el mismo medio de transporte, los animales deberán separarse físicamente. Los animales adultos deberán estar separados físicamente de los jóvenes. Las hembras con su cría y las que amamantan separadas de las otras hembras. Los animales no deben ser transportados conjuntamente con mercancía. En el artículo 37 se dice que cuando se trate de viajes o traslados de varias horas antes de la carga, los animales deberán ser inspeccionados por un médico veterinario colegiado que asegure su aptitud para el viaje. La carga de animales deberá efectuarse bajo las normas previstas en esta ordenanza. El veterinario expedirá un certificado en que conste la identificación de los animales, su aptitud para el viaje y las características del medio de transporte a utilizar. Este certificado será presentado ante el Refugio Municipal de Animales, que en Maracaibo no existe, que depende de la Autoridad Municipal del Ambiente, quien expedirá un permiso para su traslado. En este caso será por la División Ambiental de la Policía de Maracaibo. Bueno, pero la realidad es lo contrario, pues, porque los circos no pueden, por sus propias características, atender ni un poquito las necesidades básicas naturales de los animales que en el circo están. En el caso de los circos itinerantes, a lo largo de sus interminables giras de 9 y 10 meses al año, no hay otro remedio que mantener a los animales encadenados de una pata, lo que tan solo le permite caerse y levantarse, o arrastrarse un par de pasos adelante y uno atrás, aprisionados dentro de camiones o jaulas, menos durante el entrenamiento o escasos minutos que dura su número. Además, durante los largos viajes de hasta 10 y 12 horas, los animales soportan en un rincón sin luz y sin ventilación el frío del invierno y el calor del trópico, mientras se asfixian con el metano de su propio excremento, a pesar de que se acostumbra a mantenerles sin agua para que orinen menos. En cuanto a educación, los circos enseñan precisamente la peor actitud posible hacia los animales, despojando a una magnífica criatura de su dignidad, a base de forzarla a realizar trucos estúpidos y dolorosos. Bueno, y si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del Facebook Vereda Libre, y allí nos puedes agregar. También puedes escribir a radioveredalibre@gmail.com para cualquier comentario o inquietud. Y en este tu espacio, Voces Animales, la voz de los que no tienen voz, nos vamos con un poquito de música. Maracaibo, unidos por la lucha. Sí. Escucha, yeah. En los tiempos remotos de nuestros antepasados, a orillas del lago, cuando los indígenas fueron desplazados a raíz de las explotaciones petroleras, nuestras etnias aborigen emigraron hacia las cuencas de la sierra, marginando su cultura, su raza y su tradición, gracias a la ambición y a la sed capitalista que genera corrupción. Porque crees que es el calor o las minas de carbón que humedecen el ambiente, deforestando la fauna para explotar los minerales. La sequía nos afecta, como pasa con el guri, y las plantas nucleares nos exterminan como a Chernobyl. El mundo sigue girando y cada vez es más espeso el oxígeno que respiramos. Hagamos algo para frenar ese infierno, porque nos derretiremos como en la era del hielo. como en la era del hielo. El mundo está en coma, se debate en vida y muerte por culpa de un virus llamado personas inconscientes, las cuales no reflexionan mientras el mundo se desploma. ¿Cómo se consigue la paz si muere la blanca paloma? Todo es un comercio al cual no se le pone pausa. Hoy la guerra es por petróleo, mañana será por agua. Son los últimos tiempos, se nos muere el planeta por toda la contaminación. Se ha alterado el ecosistema, ya no se respira aire, pura contaminación. Por culpa del capitalismo estamos en peligro de extinción. Por su fucking ambición he llegado a la conclusión de que si el mundo algún día se acaba fue por su cochina explotación. Nuestra pachamama sufre, nuestra pachamama llora porque de nosotros se enamora y le hemos partido el cora. Señores, ha llegado la hora por el bien de este planeta. No se trata de cambiar el clima, sino de cambiar este sistema. Dime qué será de esta humanidad. Y ella a mí me expresa que le duele el corazón por toda la explotación, la discriminación. El mismo ser humano es una especie en extinción. Amenazas biológicas y más bombas nucleares. Esto de que en pañales las pasadas guerras mundiales, la sobrepoblación y el calentamiento global. Las bombas vienen y van, y esto tiene que parar. El problema es que el sistema y el sistema está que quema. El cielo me dijo que vendrá una raza nueva. Cuando abran los ojos lo podrás entender, que no existe peor ciego que el que no quiere ver. Nos vamos a joder, men, ¿qué te parece? Que encuentre a regresivo y solo quedan pocos meses. El mundo se nos acaba y estamos pagando con creces. Y no es para el 2012, será para el 2013. Siguen pasando las horas y aquí nada mejora. El mundo se deteriora, cada vez más empeora. La humanidad peligra debido a la sequía, calentamiento global y la escasez de energía. Terremotos, derrumbes, maremotos y desborde. Y la deforestación que acaba con todos los bosques. El hombre como cazador acaba con la fauna y los buques petroleros. Contaminan el agua, la atmósfera está en crisis por gases que la invadieron. Nos afectan provocando el efecto invernadero. Cambios de temperatura que lo alteran todo. El agua invade las ciudades por el deshielo de los polos. Nos afecta la convección y el dióxido de carbono. Nos ayuda en la estratosfera, pero nos jode en la troposfera. Aunque la tierra arde, no es demasiado tarde. Humanidad, concientízate, es la manera de salvarte. Dime qué será de esta humanidad. Más el planeta y con él la existencia de los seres vivos. La inconsciencia del ser humano y su ambición por el poder ha explotado la tierra y alterado el ecosistema. Si sigue esta inconsciencia de usar la ciencia con ambición, el día de mañana será tarde para los seres vivos, porque todos estaremos en extinción. Es urgente que el cambio sea ahora. Yo, yeah, encima Maravino, Real Escritura, sí, Tatén, Loreley en el coro, Vereda Records, unido por la lucha. Yeah. Rap, hip hop, Pachamama, yeah. Let me take you down. No one I think is in my tree.